Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente de las Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin verges! ¡Pretenden tener más mérito! ¡No llores, señor Miguel! Son incógnitos, son desaparecidos. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad. No es nada. Este viejo adversario, de mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas. La casa está en orden. El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante. Porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, infancia, literatura y contextos de encierro. Poéticas de la experiencia. Con Mirta Gloria Fernández. Habitualmente, Gloria, nos interesa en el comienzo de estos diálogos, en el arranque de estas conversaciones, contar lo que después se va a traducir en este rato de conversación que desde ya te agradezco el poderla tener. Nos gusta relatar cómo pensamos lo que se llama el backstage, el detrás de escena, de un diálogo que puede recorrer un camino previsto o a lo mejor se va abriendo a otras temáticas. El camino previsto pone como ciertos mojones que se traducen en palabras que pueden ser infancia, literatura, experiencia en contextos de encierro. En una primera entrada a la temática que seguramente se va a abrir, insisto, hacia otras ramas, hacia otras avenidas colaterales, hacia otras colectoras, hablando en términos de autopista. ¿Cómo integraste, cómo uniste, cómo vinculaste dos, tres de estos términos? La vinculación no fue anterior a la experiencia. La experiencia empieza hace muchos años en La Matanza. Yo era una maestra empírica, o sea que no tenía título, y estaba estudiando una carrera muy extraña en esos tiempos que se llamó Recreación y Deportes. Y se impartía esa carrera en la municipalidad, lo que se llamaba la municipalidad, que ahora se llama gobierno de la ciudad, bueno, la municipalidad. Mirta Gloria Fernández, magíster en análisis del discurso. En ese espacio hacíamos experiencias en la plaza, en el Parque Chacabuco. Ahí funciona también el IVA, el Instituto Vocacional de Arte, que también es estatal, ¿no? Esa carrera fue muy extraña porque duró pocos años, la cerraron los militares y ahí surgen muchos de nosotros la inquietud por las cuestiones de la infancia, pero más que nada por los problemas de la infancia, por una infancia maltratada, o sea, cierta inquietud de pensar en la infancia, digamos, en situación de calle, en situación de pobreza, ya desde esos años. Los sábados hacíamos recreación con la gente que venía, porque teníamos que hacer las prácticas. Entonces salíamos a veces a Parque Chacabuco a buscar a las personas de tercera edad, también a chicos, a los que estuvieran por allí, y hacíamos recreación, digamos, hacíamos nuestras prácticas así bastante espontáneas. Y después de eso, en La Matanza hubo emergencia educativa. Y me fui a trabajar ahí. Yo era una chica de ciudad, digamos, no era... Tuve esa experiencia de más que nada sin haber estudiado mucho, solamente había estudiado recreación, me daba cuenta en la sala de profesores, que de maestros, que había unos discursos entre algunos de los maestros, empezaban a funcionar, o por lo menos yo empezaba a ver funcionar un discurso que era peyorativo con la infancia, sobre todo cuando esa infancia era pobre, o sea, o vivía situaciones de pobreza. Entonces ahí aprendí que a mis alumnos los acusaron muchas veces de robar, ahí en la propia escuela, alguna madre, alguna directora, los chicos venían con hambre. Entonces ahí se despertó algo que después, terminó siendo alfabetización en algún momento en retiro durante la dictadura, un poco antes quizás, o los primeros años de la dictadura, y después una parte en Montechingolo, también donde, digamos, lo que a mí me interesaba y me sumaba a los grupos que fueran a alfabetizar. Ahí surge, digamos, lo que no uní de entrada fue la relación con la literatura. Según el estudio La pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia en Argentina, que difundió UNICEF en junio de 2017, casi la mitad de los chicos del país son pobres. De todos ellos, casi el 11% de la población de menores de edad crece en la pobreza extrema, es decir, que en sus casas no llegan a garantizarle una canasta básica de alimentos. En el grupo de adolescentes de entre 13 y 17 años, el índice de chicos pobres sube hasta el 51%. Eso no estuvo desde el comienzo. No. Ese porque yo vértice estudié no estaba presente. No, yo estudié letras después, pero además, como esquizofrénicamente, digamos, eso estaba ahí, latente. Yo era maestra y a la vez estudiaba letras. Y bueno, claro, cuando era maestra, después estudié magisterio porque no quería ser maestra empírica, tener el título. Entonces también hice magisterio y cuando pude me fui a estudiar letras, que era mi carrera de origen, que yo había tenido que dejar en algún momento. Pero no unía ambas cosas. Eso lo pude hacer cuando estudié mucho más y me costó bastante unir todo. Sí me daba cuenta de algo que está relacionado, por supuesto, con la literatura, que era que mis alumnos, si yo les daba unas consignas de escritura, respondían de una manera muy positiva a hablar de sí mismos. Yo tenía en general sexto y séptimo siempre, y entonces las escrituras me fascinaban. Y eso chocaba con unos discursos sobre los chicos que eran negativos. Entonces yo pensaba que yo tenía un problema. Los otros que peyorativamente hablaban de lo que escuchabas molestaba, digamos. Siempre digo que yo pensaba que tenía un problema por pensar que los chicos eran re inteligentes. Y entonces cuando escuchaba todos los problemas de los problemas de aprendizaje y todo eso, a mí no me cerraba. Por eso me fui a estudiar más, y me fui a estudiar una carrera relacionada con el cognitivismo para ver si qué era lo que pasaba, lo que estaba pasando. De lo que yo me daba cuenta que pasaba era que los chicos en el taller de escritura que yo hacía en el aula respondían de una manera sumamente creativa y además querían corregirse y querían escribir bien. Siempre se dijo que los chicos no querían leer y escribir, no es de ahora. Esto viene de hace tiempo largo, ¿no? Sí, esto no es de ahora. Siempre dijeron que los adolescentes, y lógico, si vos no, en esa etapa no estás con ganas de leer y escribir, salvo que te hagan una propuesta muy seductora. Y cuando aparece la propuesta seductora, como por ejemplo tus consignas de trabajo, ahí hay una producción. Pasaba? Hay una producción donde aparece fundamentalmente la capacidad de redactar que tenemos los sujetos. O sea, que no es nada del otro mundo, sino que, bueno, está unida a esa capacidad narrativa, ¿no? A esa posibilidad de narrar. Sabes, escuchándote y en el comienzo de tu relato, ya te lo había como anticipado hay una línea que en este caso se abrió a partir de estos tres términos: infancia, literatura, experiencia en contextos de encierro. Pero también te había comentado que por ahí había como ciertos desplazamientos, y al escucharte en la primera parte de tu relato, después retomamos a la avenida principal, percibí que se abría otra carpeta, la relación entre la teoría y la práctica, el vínculo que hay entre la teoría, aquello que se presenta como marco conceptual, y lo que la realidad real, según algunos estudiosos de estas problemáticas, muestra. ¿Cómo te llevas? ¿Cómo te llevaste? Quizás puede haber como una teoría anterior a una praxis, sí. Uh-huh. Probablemente uno cuando va a un espacio a hacer un trabajo tiene unas teorías y tiene como unos preconceptos sobre ese lugar o sobre lo que puede hacer allí. O sea que la teoría está siempre, me parece. Está siempre. Uh-huh. Y está la teoría, está lo ideológico, la posición donde uno se planta para ir a hacer un algo en ese espacio. Lo que te da, me parece, la teoría, que a mí lo que me aportó la teoría fue fundamentación acerca de lo que estaba haciendo. Pero, indudablemente, porque esto es algo que también lo manejamos mucho en la cátedra, suponte que un alumno viene y dice, bueno, yo voy a ir a dar voy a ir a dar tal tema, voy a ir a dar, suponte, ¿qué te puedo decir? No sé, literatura del barroco. Uh-huh. Y voy a empezar a hablar del barroco, voy a empezar a contar cómo se constituye el barroco, a raíz de qué, los orígenes. Entonces, inmediatamente, como profesores, nosotros les decimos que no, que traten de que los chicos saquen, deduzcan la idea de barroco a partir de algunos links. Porque la experiencia es fundante. Uh-huh. Y eso es indudable. Pero a la vez, los chicos tienen unas teorías, han escuchado por ahí barroco en algún lado, y más ahora. Uh-huh. O sea, la gente tiene unos conocimientos ahora, y esos conocimientos son válidos para la práctica, para la praxis, ¿no? Mirta Gloria Fernández se desempeña como profesora en las asignaturas Semiología, Didáctica Especial en Letras y en el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fernández forma parte de los planteles docentes en diversos posgrados especializados en educación y en literatura infantil y juvenil. ¿Infancia? ¿Literatura? ¿O adolescencia, infancia, literatura? Y nos queda un término. ¿De qué hablamos o de qué hablas cuando de experiencia en contextos de encierro se trata? Cuando empezamos a hablar recién y yo te conté la experiencia de la matanza, te decía que había como una inquietud también en gran parte de esta gente que fue a estudiar recreación y que uh-huh. después hizo magisterio, etcétera, había una inquietud acerca de las situaciones de pobreza por las cuales los chicos tienen que pasar. Porque un chico nace, es fortuito, digamos, uh-huh. nacer en un contexto u otro. Si aparece esto ligado a contextos de encierro, podría quedar como que la pobreza y el encierro tienen un vínculo. Y a mí me gustaría, y lucho todo el tiempo para que eso no pase. Esa es una gran lucha, porque vos tenés que, por un lado, los chicos que van a parar a los institutos son de clases muy desfavorecidas. Uh-huh. Y eso es una realidad. Pero entonces, eso facilita una ecuación que a mí me parece que está en el progresismo, que se repite y que la repite gente que a mí me simpatiza mucho también, que es la ecuación pobreza-delito. Como si hubiera, lo que pasa es que los que van a parar a los espacios de encierro, en general son chicos de clases desfavorecidas. Sí. Entonces, ahí es un facilismo hacer esa ecuación inmediata, porque el delito probablemente esté enquistado más en clases a las cuales no tenemos acceso. La droga, todo lo que quieras, ¿no? Uh-huh. Pero hay una sociedad que pone el acento todo el tiempo en esos espacios, porque es un, digamos, son formas de pensar muy facilongas, esas, digamos, como es mucho más fácil demonizar a un chico que es pobre que a un chico que vive en un country al cual la sociedad no tiene acceso, no hay discursos sobre eso. ¿Qué hacen los chicos de los country? Si se drogan, si no se drogan, si tienen problemas de aprendizaje, no lo sabemos, porque nosotros tenemos puesto el acento en la pobreza. Y eso es peligroso para una sociedad que considera eso. No es la sociedad del 40, del 30, que, digamos, veía que los inmigrantes, donde también se puso el acento, porque del 19, de 1919, la ley Agote, sobre la cual después vamos a retomar qué sí. significaba, y a partir de otro contexto histórico más reciente que comienza o intentó comenzar a revertirse. Pero hay una demonización uh-huh. De la adolescencia, sobre todo, pero ya la había, digamos, cuando en la época en que nosotros éramos hippies. Uh-huh. Había esa demonización, estaba, existía. Lo que pasa es que ahora se apunta muy agresivamente a la pobreza, a los chicos en situación de pobreza. Y a mí me parece que eso tenemos que conversarlo, porque aún desde el progresismo se comete ese error, ¿no? Dicen, bueno, si no van a la escuela... Perdón, tu abuela, vos venís de una clase súper alta y tu abuela es profesional, tiene mucha, o fue inmigrante, digamos que a gatas sabía leer y escribir. ¿Y qué es? ¿Fue delincuente? ¿Tuvo que delinquir para poder subsistir? Entonces ahí esa relación hay que empezar a desmantelarla porque es muy peligrosa. La literatura se fuga de toda comprensión unívoca, de fascismos que vociferan morales imperantes. Toda atadura parece resultarle incómoda a lo literario. Mientras los niños se desplazan para alejarse de los adultos, a la literatura va a haber que inventarla toda vez que se la desee, pues no hay afirmación que la realice. Mientras el niño, merced a su habilidad natural de esquivar nuestra vista, subvierte la lógica del adulto. En eso se parecen entonces la infancia y la literatura, en su subversión y en su fuga. Cita tomada del texto Los niños, la literatura y las poéticas de la experiencia, semióticas enfrentadas al poder, de Mirta Gloria Fernández. Tramas. ¿Sabes que leyendo algunos trabajos tuyos, entre ellos alguna ponencia o artículos que luego se amplían en lo que van a ser tus producciones o tus libros, aparece el lugar de los medios en esta historia, el lugar de los medios masivos de comunicación construyendo sentido. Y si uno quiere ser más preciso, construyendo sentido cuando de infancia barra adolescentes barra pobreza barra delito se trata. Ese sentido, ¿cómo está conformado? Ese discurso, ese relato, como antes mencionaba, que... puntas, tips, señales presentes. Bueno, pensemos cuál es también el origen de ese discurso, porque no es fortuito. Por empezar, yo te mencionaba recién la ley Agote de 1919, uh-huh. En la cual se construye una idea de extranjero y de pobre que es absolutamente negativa. Lo que sí había era un proyecto de educativo que integraba. Por eso yo antes decía, ahora es mucho peor que en el 40 o que en el 30. Sí, claro. Porque eso. Había un objetivo. El otro día mencionaba Sarlo la idea de misión de la docencia. Y estaba, era muy como... era un objetivo, digamos, de la sociedad, uh-huh. educar e integrar. Siempre igual había gente que discriminaba, siempre lo hay, pero estaba ese objetivo sumamente claro por parte del Estado. Ahora, Sobre todo, digamos, a partir de Perón, ¿no? De los dos gobiernos de Perón, eso era como fundamental, sí, sí. Incluso hasta el deporte, o sea que había una integración y había una escuela heterogénea. Uh-huh. Bueno, sin embargo, ese discurso sigue atravesando todas las clases sociales y sigue atravesando aún la propia clase social baja, que asume cierta culpabilidad. Por ejemplo, vos tenés chicos que escriben, digamos, chicos que están encerrados, y que escriben, y cuando escriben, ellos mismos se autoflagelan, hablando, digamos, en sus propios textos mal de sí mismos, de cómo le falla a la sociedad, y se hacen cargo de los discursos estereotípicos. Todo el tiempo se hacen cargo de eso. Es decir, naturalizan e incorporan a sí mismo. Lo que... Y ahí que... me parece que eso es peligroso. Ahí está el peligro. La esencia de la literatura consiste en escapar a toda determinación esencial, a toda afirmación que la estabilice o realice. Ella nunca está ya aquí. Siempre hay que encontrarla o inventarla de nuevo. Maurice Blanchot. Pero esos discursos, y vuelvo al lugar de los medios, ese sentido que se va construyendo, ¿bajo qué elementos o con qué elementos, con qué materias primas? Porque hay como cierta constante de asociar pobreza, delito, como bien está señalando, más allá del presente. Esto viene de antes, de un tiempo más largo, digamos. El joven, frente a ese relato, ¿lo compra? Yo creo que sí lo compra. ¿Habrá chicos que tienen autoestima alta y podrán... como deconstruir uh-huh. esos discursos, pero luego hay otra gente que no, que se hace cargo de eso, de digamos de esos discursos negativos sobre sí mismos. Vos fíjate que nosotros venimos haciendo desde 2001 la experiencia en contextos de encierro en la Facultad de Filosofía y Letras, en la cátedra de didáctica especial uh-huh. en letras. O sea, lo que se le ofrece a los alumnos es hacer las prácticas, además de hacerlas en escuelas y en otros espacios. Incluso hay espacios de integración de pibes que tienen algunas dificultades con las drogas, entonces tenemos practicantes que van a esos espacios. Bueno, pero venimos, son 17 años que venimos haciendo esa experiencia. Y cuando los alumnos... El primer día que yo me reúno con ellos y que les comentamos más o menos cómo es esa experiencia, traen muchísimos prejuicios. Y son alumnos de letras, que es una maravilla, porque quieren ir ahí a hacer algo interesante. No es que son chantas, tienen ganas de ir, tanto a la escuela como a estos espacios, tienen ganas de ir a transmitir lo que a ellos les gusta, que es la pasión por la literatura. Uh-huh. Y por la escritura. Y ellos quieren hacer y se frustran si no sale. Mirta Gloria Fernández, magíster en análisis del discurso. Entonces, en el encuentro con ellos, inmediatamente aparecen estos prejuicios de las clases sociales, digamos que van a parar en general. Mm. Aparece como una, digamos, no en forma de malvado prejuicio, pero sí esta idea de que los chicos no pueden. Esa idea de que no pueden escribir y no pueden leer en forma, digamos, competente, si querés, está, atraviesa lo discursivo. Por eso que se sorprendan uh-huh. cuando ven a los chicos, es un prejuicio. Porque tendrían que... considerar que es natural que los pibes puedan escribir, o puedan leer, o puedan tener, qué sé yo, algún concepto inteligente, manifestar algún concepto inteligente. Entonces, ¿pero qué pasa? Nos sorprendemos porque estamos atravesados por todos esos prejuicios. Hoy en